Hoy, bueno, desde hace un par de días está con nosotros Fernando y Jonathan, que tienen un proyecto en Chico que se llama Plataforma G, más arte, más acción, Plataforma Chico, y junto con estamos desarrollando un proyecto para ese sitio específico. Entonces hoy ellos nos van a hablar un poco sobre lo que hacen como Plataforma Chico, cómo llegaron a trabajar con ellos y un poco lo que quiere hacer en, o está haciendo en Chico. Bueno, adelante, tenemos transmisión por streaming, así que todos si quieren pasar por la cámara y dar un saludo para quienes nos estén viendo, pueden hacerlo. Y bueno, Fernando. Entonces, bueno, va a ser muy visual. Buenas tardes. Va a ser muy visual la presentación. La idea es hacer una charla muy informal, de ponerlos más o menos al tanto de lo que estamos tratando de hacer, porque este proyecto evoluciona a cada instante y mientras estamos en el Chocó y lo estamos llevando a cabo, salen nuevas cosas que no se esperaban y entonces se va mutando. Pero ahí vamos llegando a donde queremos llegar. Mi nombre es Fernando Arias, artista. Jonathan Colin, que es manager de proyectos, nos unimos para formar la Fundación Más Arte, Más Acción. Y con la idea, primero, de recoger como los proyectos que yo tengo, que no me gusta clasificar, pero sí hay ciertos proyectos por los cuales yo me inclino más a trabajar hacia el campo social, y estos podrían como caber dentro de esta dentro de este proyecto aquí. Más Arte, Más Acción genera proyectos artísticos interdisciplinarios. Luego tenemos la colaboración de organizaciones, patrocinadores y medios con el fin de estimular el intercambio cultural para consolidar la práctica en Colombia y el mundo. Por eso incluimos artistas de Colombia y extranjeros en nuestro programa. Entonces, Plataforma Chocó, un proyecto de Más Arte, Más Acción, me voy a enfocar aquí. Y para los que estén interesados, pues en la página web de Más Arte, Más Acción están los otros proyectos que hacemos, que son Granos de Arena y otros, como el Salón Regional y el Salón Nacional de este año, que hicimos la curaduría. Pero en este momento solo voy a hablar de Plataforma Chocó. No se lee bien. Plataforma Chocó se plantea como un espacio para el pensamiento y el encuentro entre el arte, la naturaleza, la humanidad y el conocimiento. Plataforma Chocó ofrece a artistas, arquitectos, bailarines, escritores, músicos, diseñadores, filósofos, científicos que bien podrían ser astrónomos, biólogos, botánicos o físicos, neurólogos, economistas, etcétera, la posibilidad de sintonizarse con lo necesario, lo básico y lo esencial. De percibir y experimentar con la naturaleza, el paisaje y el tiempo como materia flexible e intangible, y encontrar nuevos sentidos para la conciencia. Bueno, me tocó leerlo, no era la idea, pero es que de pronto no se ve bien desde allá. La idea es crear un espacio para pensar. En realidad, seamos lo más básicos, como uno vuelve en el Chocó a encontrarse con lo más básico. Entonces, lo más básico de este proyecto es eso, sin ir a más cuestiones, a explicarlo más allá de lo que es ofrecer a otros artistas un espacio para ir a reflexionar y a pensar sobre temas, pueden ser de medio ambiente, temas sociales, pero finalmente con la idea de que esa persona se encuentre con ella misma. La idea continúa. Bueno, para el primer año formulamos tres proyectos de Plataforma Chocó, todos bien diferentes el uno del otro. El primero fue Nemesio Berrío, bailarín cartagenero del Colegio del Cuerpo. Sí. Donde comienza su proyecto en Senegal. ¿Qué hicimos nosotros ahí? Nosotros como Más Arte Más Acción lo nominamos para llevarlo a Senegal a un curso o un taller con Germain Acugny de la Escuela de la Arena, Jean Guy, que es una de las escuelas de danza más mejores del mundo, pues, perdón, mejores del mundo. Y la idea era un taller de África, diáspora africana. Nemesio está en el centro. Nemesio, segunda etapa, viene a aplicar con la comunidad de Coquí esa experiencia que tuve en Senegal. Entonces esa fue la idea. La idea nuestra era, vaya, nosotros le procesamos todo con la Fundación Príncipe Claus, el tiquete y la estadía, y él llegaba a Coquí y también invitado por Más Arte Más Acción, continuaría su proceso como artista, como bailarín, con las comunidades de Coquí y Coví. ¿Sí? En la tercera etapa, él viene a seguir su investigación, a continuar su investigación con los estudiantes de la Universidad de Antioquia y a continuar su proyecto en Casa Tres Patios en Medellín. Sí. Aquí estamos en la conversación, allá en la presentación de Casa Tres Patios, donde con la ayuda de Emprendedores La Valla transmitimos por la web y hubo como 300 personas viéndonos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Más? Bueno, este no se veía porque era de noche, pues, pero es la comunidad de Coquí, que también fue la cuarta etapa y lo hicimos ahora. Yuve estuvo presente y fue llevarles, instalar una gran pantalla en el caserío y mostrarles el video que hizo Nemesio Berrío con ellos, con las mujeres y con los niños. Entonces allá, aquí están pues los personajes, aquí está el pueblo y allá está la pantalla. Eso era lo único que se veía en el pueblo ahí. Entonces fue buenísimo porque además presenté varios de mis películas que he hecho allá y no había tenido la oportunidad de mostrársela a toda la comunidad, y son videos donde yo me entro hace 2-3 años, me entraba a las casas de ellos con el permiso de ellos porque ya los conocía, me gané la confianza a través de 13 años de estar viendo allá, y filmaba las vidas de cada uno, pero como que filmando eso del tiempo, que no pasa, no parece pasar nada, pero que pasan muchas cosas. Entonces, también les enseñé esas películas. ¿Sí? Y desde adentro, el video que hicimos con Nemesio será presentado al final de la charla para los que se quieran quedar 13 minutos. O sea, continuamos con Meriange Jordá. Esta es una foto aérea de Sao Paulo. Meriange es de Sao Paulo, brasilera, artista que ha trabajado con comunidades desplazadas en África y en Asia, y que nos interesó por su trabajo con las comunidades para realizar un proyecto en Termales. Meriange coincidió con la visita de Yuk y... ¿sí? No voy a hablar mucho de eso porque está en proceso. Meriance en este momento está en Casa Tres Patios, donde está complementando su proyecto por 10 días más, y va a haber una publicación sobre la investigación de ella. ¿Sí? Bueno, estos proyectos fueron apoyados por la Fundación Príncipe Claus. El 3 son Shirin Neshat y Shosha Asari, que no han confirmado todavía fechas. Tenemos al espectador Agenda CMI, de Emprendedores Bavaria, quienes fueron a filmar allá y lo transmitieron pues por los medios. Ya puedes poner el otro dedo. En febrero le propusimos al Atelier Van Lieshout, por medio de una invitación por correo, donde yo incluí un PDF que esperaba que le fuera a interesar a Yu, y les voy a mostrar el PDF. Entonces la idea era un poco vender el sitio, porque por muchas razones nos interesaba que yo viniera a pensar, a tener su espacio para pensar y que a la vez pensara en ese espacio físico que podría acoger a futuros artistas para que vayan allá a reflexionar y a pensar. Entonces, estas son las montañas de Medellín a Anuquí, ahí el Chocó, la selva, luego sigue. Al que estamos llegando, que es la ensenada donde estaba propuesto el huerto que se iba a construir, pero que ya parece que no. Entonces, este es Nuki, Chocó, 6.000 habitantes, llegan aquí al aeropuerto, de ahí se toma una lancha y se va desde aquí, Nuki, hasta allá, es la plataforma Chocó. Aquí ya llegando a Guachalito, la playa, más playa. Mandó eso. Eso es lo que le mandó. Entonces, sí, esto fue lo que le mandó y él nos va a decir ahora también qué fue lo que le interesó. Sí, ya mandó. Ah, el resto. Nada, de tengo otra foto. Sí, exacto. Ya. Hamaca que la aprovechó bastante. Y este, un detalle aquí, hay un árbol, un tronco gigantesco de 15 metros de largo. Y le puse ahí sitio propuesto para el espacio para reflexionar. Entonces, ahí está cubierto pues por vegetación. Ahí está Jonathan parado para ver el tamaño del tronco. Y esto, algunos bichos y habitantes de la región para que se inspirara. Esto es en agosto, septiembre. Bueno, ahí ya. Entonces los vamos a poner algunas de las imágenes de ahora de esta etapa, pues esta primera etapa con el Benetico, pero entonces vamos a poner de fondo. De fondo es Marciano, que Marciano es. 200. Marciano es un vecino que nos va a contar más o menos la historia de ese tronco. Cuénteme, ¿hace cuánto cree usted que sea su tiempo? Ese árbol viene que mi abuelo murió cerquita de 100 años. Y mire, tiene ciento y pico de muertos, mi abuelo. Ponga cuidado. Ese palo ahí anda cerquita de 250 años. Ahí en está, ese palo. ¿Y eso qué es? ¿Sí? Un género. Género. El género se usa para las embarcaciones. ¿Sabes qué? ¿Quién lo tomó sobre? Yo le digo que ese palo usted hacía era la madera para casa y es la eternidad del mundo. Y la gente no lo ha sabido. Ese palo que ustedes lo tienen, que lo cerraran para casa, pues puta madre. Yo le estaba contando a Nora ahora que por pendejo perdí yo una lancha ahí. Por tenerle miedo por lo duro, porque él es duro. Pero por tenerle miedo al palo, yo con mi motocicleta me había sacado una lancha y rapidito. Libre de usted ponerse a hacer casa. Yo le dije que ya le tenían el baño, le tenían las escalas, le tenían que iba a venir a mirar. Le dije yo, bueno, vaya miedo para que vea. Ese palo estaba negro, negro, y lo tienen más blanco que ellos. Le dije, yo le dije a esa payarita. Me dijo Nora, Mariano, ¿y ese palo está bueno? Le dije yo, Nora, vaya, véalo. Ese palo, Jesús, que sin bueno, Nora, ese palo. Usted sabe los años que tiene ese palo. Ese palo es mucho lo que dura en la tierra. Y ese palo que pasa uno allá, cuando uno va para Jubí y no hay un otro palo como Torciana, él lo tumbó el bisabuelo de Maruja. Sí, el bisabuelo, oiga bien, el bisabuelo. Mi papá murió en 99 años y mi papá dijo que no había conocido al que había labrado ese palo. Oiga bien. ¿Cuántos años? Y dándole el agua dulce, ve a ver, dándole agua dulce y dándole agua sal. ¿Cómo la ves? La agua sal por debajo y el agua dulce por arriba. Y vaya a meterle un hacha o un machete para ver, de uno a ver lo amella. ¡Ay! Ese sí, un palo que dura más que la vida de uno, hermano. ¿Es un genemé también? En el milito de él. Y este está así negro, porque este está en gotera, estaba en gotera, que le caía pues mugre, barro pues. Y ese de allá de Genené, de que uno va para Jubí, ese está blanquito porque no ve que se lo lava la aguacero y lo lava la aguasal, la marea cuando está brava lo lava. Y ese cabe a ver, finita, finita la madera. Y este estaba rucio por el barro. La gotera cae duro de los palos y chispea el barro para arriba, entonces se le pega el moho. Pero usted lo ve como un mogoso, pero ya lo ve como acá. Y ya no fui por allá. Vaya a verlo para que vea, métale el hacha. Métale el hacha. No le digo que eso con chunco, tratando de hacer un tajo en eso, casi no pude. Una belleza de palo de él. ¿Cuántos años tumbado un palo de soja? Dios, en ese tiempo estaban en la playa, que no necesitaban de bota. Ese, por lo menos es que lo hablaron allá, ese nomás fue que esperar la marea. ¿Ah? Y adiós. Y este de aquí a aquí que era. ¿Ah? Un empujoncito. Sí, esos palos eran. Ya no hay. Mire, ¿a dónde se vino la semilla? ¿A dónde se vino la semilla de este? Porque es semilla de él, sí. De ese palo. Esa semilla es como muy difícil. Mire, ¿a dónde se vino a pegar? Mire, ¿a dónde se vino? Semilla, ¿a dónde se vino a pegar? Más a la orilla todavía. ¿Ah? Querían que traje palos de tumba, el agua a la raya y nomás esperar la marea, ¿sí o no? Una cosa incomprensible como sea, no la creo, ¿no? Y es como muy difícil la semilla ese palo. Si uno la conociera, para sembrar o no. Usted no la conoce. Yo no la conozco. Bueno, primero que todo voy a darle las gracias a Yuk por haber aceptado la invitación, porque fue de verdad una experiencia increíble tanto para Jonathan como para mí y para las personas de allá del Chocó. Y yo nunca me imaginé que lo que íbamos a construir era un prototipo de lo que será la base. La etapa de construcción viene en abril, en mayo. Yo vuelvo a Holanda y yo voy a quedar encargado de una persona técnica de la región, un constructor de completar esto. Y bueno, de verdad que la experiencia, sobre todo de construir el prototipo allá a gran escala, fue increíble, y de haber trabajado con Yu. Ahora lo voy a dejar con él para que les cuente cómo fue la experiencia de él. I'm sorry, I don't speak Spanish, at least certainly not enough to talk about my work. First, I would like to tell something about Atelier van Lieshout and my work. About Atelier van Lieshout, that's the name. I studied sculpture, right from the beginning onwards. I always make sculpture that could be used or have a reference to function. La estudié un poquito de escultura desde el principio, pues un poquito de cómo se puede trabajar esto, básicamente. La escultura en torno a la función. So, or can be used, or uses the language of puede ser utilizada esa escultura o usada o el lenguaje que la trae, sí. And the very first things that I made were tools to make other tools. Unas herramientas para hacer otras herramientas. Or functional objects like toilets. Aparatos funcionales como inodoros. And then it became bigger and bigger, and then it became mobile homes, which had very specific functions. Después fue creciendo y creciendo y llegando a unas funciones específicas. A unas casas, móviles. Móviles. Con funciones específicas. For example, I made a mobile home to make weapons. Weapons. Hizo un móvil para hacer que tenía unas armas, alcohol, pero otras para hacer alcohol, drogas, drogas, sex, many other things. Y otras muchas cosas. And about 10 years ago, I started a very, very big project, which is called Avial Villa. Hace más o menos 10 años aproximadamente, es un proyecto que se llama ABL Villa. ABLC, Atelier van Lieshout City. And so basically, I put all the mobile homes that I had, so included a hospital, and the restaurant, machines to use electricity. Junto a todas estas casas móviles que tenían un restaurante tal, como para hacer una ciudad, una escalera. So there was a free space, so everything was possible there. There were no laws, there were no rules, and basically everyone could do what they wanted. Todo era libre, o sea, no había reglas, no había prohibiciones, pues cada quien podía desarrollar nada. So we printed our own money, had our own flag, constitution. Imprimieron dinero, tenían su propia bandera, tenían su propia constitución. I have to say that Atelier van Lieshout is not only me, it's a larger group of people. ¿Hay traducción para el nombre? ¿Cómo? ¿Hay una traducción para el nombre de él? No, Atelier van Lieshout es el apellido de él, y entonces es el taller van Lieshout. El taller de él consta de muchas personas, no solo él. And, but after 1 year, the Free State was closed by the police, and the environmental protection, and animal protection, and tax... Después de un año fue cerrada por fundaciones contra los animales, contra todas estas fundaciones como de bloquear los And I started concentrated on because Abbeville was a utopian project. La Abbeville era un proyecto bastante utópico. So then I started to get interested in this project. Después se comenzó a interesar en eso. Dystopia was it's the opposite of utopia. So I worked on the Technocrat, which basically is a giant machine in which 1,000 people are living. And those 1,000 people are connected. Actually, the only thing they do is produce excrements. Concluían y todo y era como una máquina de hacer el esqueleto. Yes, and but there's also part of the machine produces food, because otherwise there's no excrement. Una parte de la maquinaria producía el alimento, porque si no, no hay excremento. Yeah. And you click that one and then you go on. So, and then another part of the machine that produces alcohol to keep the 1,000 slaves. Otra parte de la máquina producía alcohol para tener a todas estas miles de personas como esclavos, como obedientes. So you can see the different parts of the machine to fabricate, change the excrements into biogas. La maquinaria lo que quiere esta máquina, por eso que la entiendo, es que hacía un traspaso de todos esos excrementos lo volvía a gas combustible. Yes. And the gas which is produced by this machine is used to create the food and alcohol. Y el gas que se extrae de este proceso era utilizado para hacer la comida y para hacer el alcohol. So basically, I made this very, very, very complicated machine that recycles excrements and food into that recycles excrements in order to make the food. La maquinaria es bastante compleja y lo que hace es eso, es coger todo este excremento y volverlo un gas para poder alimentar y para poder sacar bebida. And the human being is reduced to a small part of the machine. Y la raza humana, el personaje, está reducido a una pequeña parte de esa máquina. Another project, even more dystopian, that I did after that, it's called Slave City. Hay otro proyecto que es bastante más distópico que este, que se llama Slave City. Ciudad de esclavos. And actually, there was a concentration kind of concentration camp, ecological and artistic concentration camp. Ecológicamente y artísticamente era como un campo de concentración. For 100,000 male and 100,000 female. Para 100,000 hombres y 100,000 mujeres. And maybe they find some pictures. And is it there? You? Yes, it must be there. Maybe you go down. Yes, perhaps. Yeah, you can start with the drawing. Not this one. This one. And so the main objective for Slave City was to make as much money as possible. El objetivo principal de Ciudad de Esclavo era conseguir la mayor cantidad de So this is the urban plan. Esta es la planta urbana. And so this is the part for the women. Esta era la parte para las mujeres. This is the part of the men. Para los hombres. This is a lake in the shape of a sperm. Un laguito en forma de espermatozoide. And here are the places where the slaves work. Esos son lugares de trabajo para los esclavos. to create the energy, to create the energy, electricity, para crear plantas de electricidad, water purification, purificador de agua, university, university, una universidad, for the men, for the women, hombres y mujeres, many brothels. Brotes, burdeles, burdeles, casas de casa de burdeles, casas de burdeles, burdeles, burdeles, because the slaves are not paid, but they get the privilege. No son, los esclavos no están pagos, pero tienen privilegios. Only if they work very hard. Solo si trabajan muy duro. And this is the part where it's a kind of how do you say that? The town, the part of town where the let's say the managers and the museum directors and so on. Esa es la parte administrativa. Está como el director del museo, el jefe. Museos, theater, shopping mall, and so on. Centros comerciales, etc. So the main objective is to make money. El objetivo principal es hacer plata. Of course, we have money, and I calculated it's 8 billion euros every year. El hizo un cálculo y serían 8 billones de euros al año. And with this money, you can do many things. Y con esta plata puede hacer lo que nos interesa, muchas cosas. Support culture, apoyar la cultura, el arte, educación, science, ciencia. You even could start a little army to change things for the better. Y se puede incluso empezar un pequeño ejército para cambiar las cosas. And all the food is the city is completely self-sufficient. Es autosuficiente esta ciudad. Toda organic food. Toda la comida orgánica. Green energy. Y what? Green energy. Y energía verde. And also, this work, of course, is about ethics. El trabajo es sobre ética. But also about rationality. Y también sobre racionalidad. And nowadays, we live in a society where everything becomes more rational. Desde que vivimos en sociedad, todo se vuelve más racional. And everyone has an Excel sheet in the computer. Todo el mundo tiene una hoja Excel en el computador. And decisions are made according to logical results. Y las resoluciones, todo lo que se hace es de acuerdo a estas hojas de cálculo de Excel. So I try to rationalize slavery. Él ha intentado pues racionalizar o razonar la esclavitud. So I came to this design of slave city. Llegó a este diseño de ciudad de esclavo. Which at the end is very good for society. Que al final de cuentas sería siendo muy bueno para la sociedad. Part of the safe city is a project which is called Cradle to Cradle. Parte de la... Can you stop this? Parte de esta ciudad de esclavo es... What is Cradle to Cradle is... How you explain that? You put a baby when it's born. Cuna. A cuna. De una cuna a otra. ¿Cómo es? Which is actually a kind of a, well, it's not new anymore, but a recent theory about recycling of objects. Es como una nueva teoría de reciclar objetos. It's like the new stage of recycling. Una nueva etapa de reciclar. So I did research on how to recycle human being. Es como es una investigación para cómo reciclar a los seres humanos. Basically, from all the slaves that arrived to Slave City, only 6% is suitable, is clever enough, and strong enough to work in the high-tech industry. Solo el 6% de todos estos esclavos era pues propicio para trabajar en la parte técnica de la ciudad de esclavos. All the other slaves are recycled. Todos los demás esclavos son reciclados. And some of them can be used for medical uses. Unos pueden ser utilizados para cosas médicas. Other ones for consumption. Otras para consumo, para canibalismo, y canibalismo, o sea, un consumo caníbal. The others are only suitable for producing biogas. Y los otros solo para producir el gas. So basically, Slave City is a closed system from beginning to end. Básicamente, esta ciudad es está cerrada desde el principio a fin. So the newest works that I'm working on this moment, they take a new path. Él está trabajando ahorita como en esto y tiene un nuevo pasaje. So I'm now working on teams like revolution and heroism. Está trabajando con equipos de revolución y héroes. Also about living in Stone Age. También como en la, vivir en la época de piedra. And let's say and a new reinvention of the industrial revolution. Y una nueva reinvención de la revolución industrial. So basically, I'm trying to rediscover, to redesign the world after some kind of apocalypse. Es como la idea de hacer un rediseño de todo esto, como es, hipotéticamente hablando, de un apocalipsis, entonces como el rediseño de una sociedad. So what I show you these images and I tell you this to illustrate my long relationship towards design. Él muestra estas imágenes y todos estos proyectos como para mostrar ese amor-odio con los diseños, con los designs, con los... Yeah, design and architecture in general. And con art, design and architecture. Con arte, diseño, arquitectura, etc. But always I have mixed feelings about the morality, the ethics of architecture. Tiene como esos sentimientos encontrados entre la moral y la ética en el arte. That's why I designed this kind of. Esas son las razones de los diseños de este anti-utopía. But sometimes I also make very functional stuff. A veces también hace unas cosas bien funcionales. And especially this kind of friction, this contradiction between, let's say, the good and the bad. Y estas contradicciones entre el bien y mal, estas fricciones, they interest me. Le interesan bastante. So to come back to the project for Plataforma Chocó. Para volviendo pues al proyecto Plataforma Chocó. I wanted to make a design that makes sense. Quería hacer un diseño que tenga sentido. So I didn't feel like importing Western technology or Western design into non-Western society. No quiere como importar esas cosas de restaurante o diseños de restaurante a un área donde no hay estas necesidades, esta ideología. So I wanted to work with local materials and local people. Quiere trabajar es con material local y la gente local. And also the shape and design of the house. También la forma y el diseño de la casa. I wanted it to be depending on something which was not me. Quiere que sea dependiente y de algo que no sea él. So to me, this tree trunk that was cut 60 years ago and was laying down rotting for the last 60 years. Este árbol que estuvo ahí roto, pues que se cortó y que tiene 60 años de edad ahí. Interested me a lot because it was a big trunk of very good wood. Me interesó bastante porque era un gran tronco de una muy buena madera. Also, it meant to build a house on top of the tree trunk. I had to adapt the design and the function to the trunk. Para poder construir una casa encima de este tronco y conservarlo, tenía que hacer un diseño a partir de eso. I don't want to build a house in a normal way, but I want to build a house more like the way how you build dogs. No quería construir una casa como la manera normal de construir casas, sino como se construye más bien un barco. So not a house and a foundation, but more like the boats always have like the boat, No como pues lo que decía antes, como una casa funcional, sino como el bote que tiene esta estructura alargada. Nothing, so because the tree trunk is like it is, so nothing in the house is straight. Debido a que el tronco este ya está así, nada en la casa está recto, está bien. So basically you have to adapt yourself to nature or to the tree trunk. Hay que, básicamente uno es el que tiene que adaptarse a vivir ahí o a caminar por ahí, es uno el que tiene que adaptar y no como que en las condiciones del espacio se adapta a la música. Puedo, por ejemplo, aquí se ve que este fue uno de los muy primeros diseños, pero en la realidad el tronco es viene como en caída, entonces las dos partes, esta de aquí viene en caída así y esta sube un poco aquí, entonces ninguna parte del suelo está plana. Lo que significa que también los pocos muebles que van adentro, que es una cama y tres mesas, van a ir también adaptados pues al ángulo del suelo, con las patas más cortas y la cama también. ¿Y qué efecto puede producir eso en sus habitantes? Mareo. Como si estuviera navegando. Exacto. What is the effect that you think this uneven floor is going to produce in the people living there? Or staying there? Yeah, it's like maybe it's like sailing, but also it tells if you are there, there's a few places which are flat, so this is the place where you sit. So it's a kind of limiting, but not completely limiting. Es un poquito liberarme, decía también que se siente uno como navegando. Pero también como hay unos pequeños pedacitos que van a estar planos, pues ahí es un lugar como para estar. Quiero añadir que el tronco se le hizo pues ahí una tajada en la parte superior, que va a formar parte del piso, o sea que el tronco es el que soporta toda la casa y no va a tener ningún otro apoyo. Entonces es perfecto como para el tsunami hoy, que casi que voy a llevar para allá, porque yo llego hace 2 horas del Chocó y teníamos cálculos de que si llegaba el agua hasta ahí, el tronco flota y la casa flota, entonces es también como un arco. Yeah, I don't know what to tell. Maybe you can tell, I'm just going to ask you the same question that I asked you there, and it's, can you tell us about your experience there, this encounter with this reality that you didn't live before? Yeah, okay, to me, to come to Chocó was a very inspiring event. Bueno, está hablando un poquito de la experiencia, la preguntó Fernando sobre la experiencia de estar ahí. Pues dice que venir a Chocó ha sido una experiencia bastante inspiradora. And it's not so often as someone who comes from Europe that you can go to an area which is so remote and so primitive. No es tan usual que alguien de Europa, sobre todo, venga hasta acá a una zona bastante remota como Chocó. And it's very interesting to see the community there, how they live. Es muy interesante ver la comunidad como vive allá. And especially I was completely astonished by how the indigenous people live. In a kind of stone age. Estaba un poco anonadado con la forma de vivir de los nativos, de los indígenas, que es un poco de piedra. And what you see is that people live very much with what they have, or the limitations of what they have, and what the nature can do. Y tiene, pues esa gente tiene esa dirección con la limitación de lo que le da la naturaleza, lo que tiene a la mano, es por eso. No hace falta nada más. It's amazing to see what people there can do with the saw and the axe. Es impresionante lo que puede hacer esta gente con un hacha y con un serrucho. ¿Quieres hacer una pregunta? Sobre los ejemplos que ha mostrado primero de su trabajo en Europa. Entonces, ¿cómo se podría pensar que Atenerife está en una especie de fábrica que usa un tipo de materiales para sus trabajos? Entonces, ¿cómo es el encuentro, cómo es ese cambio, esa experiencia al llegar acá y tener un resultado que tiene que ver con técnicas como el carpintería y técnicas? Yeah, well, so all the works that you saw, I made myself with my own group of people. Los trabajos anteriores todos son hechos por él y con su grupo de gente. So it's not that I make it, a drawing and send it to a factory. No, es como mandar un dibujo y llevarlo a una fábrica. So to me, to produce the works, I did large part of it, or at least I could do it. So I know the crafts. La producción de todos estos proyectos es como que lo que encuentra él para. So the big difference in, let's say, between Holland, where I'm from, and Colombia, is that in Holland we have a lot of machines, a lot of materials. Very fast way of producing. La gran diferencia es entre Holanda y esto es que. But I would say between Holland and Choco. Because if you come to a city like Bogota or Cali, maybe you will find those machines maybe to do. Sorry, I didn't want to show Colombia. Esa diferencia entre Holanda y Choco, como en Holanda, pues lo que decía Fernando, que también aquí en las ciudades hay todo este material, maquinaria que te pueden solucionar. But I think Wilson was asking more like, you are used to work with this material, or we all know more like you work with the fiberglass materials and all these more industrial materials, and now you come here and you find wood. I understand. So I was not finished. So in Europe, labor is extremely expensive. En Europa la mano de obra es bastante cara. So everything you do, even as an artist, you have to say how many hours it's costing and how can you make it fast. Incluso siendo artista hay que preguntar cuánto cuesta, qué tan rápido se hace. And here is different. There's few materials, few different materials, and few tools. But labor is abundant and cheap. Aquí es distinto porque no hay como una escasez de materiales o unos nuevos materiales, pero la mano de obra es bastante abundante y So I really have to change my way of thinking. Cambió un poco la forma de pensar. Because every time I think, oh, how can I make it faster or more clever and things like that. And here you can say, how can I make it more beautiful or more special? Because I mean, it doesn't really matter if someone works 1 or 2 days or 2 weeks extra. Allá como que en Europa pensaba mucho que todo tiene que ser rápido, todo tiene, como va a salir aquí tiene un poquito esa bondad de no importa si se demora un día más, 2 días más, una semana más, pero puede pensar como un poquito en la cuestión estética, esa de la construcción. So to me this situation was very challenging and also a good experience and also make me think about the way how I use it. Es una experiencia bastante agradable, era como un reto que tuvo también. cómo acoplarse a este estilo de trabajo. ¿Qué más? ¿Cómo fueron las expectativas cuando viste las fotografías que mandó Fernando? ¿Qué pensaste? Y si lo que pensaste fue diferente cuando ya estuviste en el sitio. Well, of course, maybe it was half a year ago that you asked me. In the meantime, I've been thinking about what to do, and I didn't have a fixed idea. I couldn't think of a fixed idea. Eso fue hace más o menos 6 meses cuando Fernando se comunicó con Yu y pues tuvo como esa no tenía una idea concreta, quería llegar al sitio como para saber qué iba a hacer. And I didn't expect this remote. No esperaba este como que sea tan remoto, tan apretado. Dos semanas sin teléfono, sin email, sin internet. Sí. Is a luxury that lujos, afford in the rest of the world. Los lujos que están en el resto del mundo, que también es de lo que está acostumbrado. Que es un lujo que no se puede sino tener aquí en la ciudad. Aquí en el Chocó. El lujo de no tener nada. ¿Qué reflexión le suscita a él como artista que viene de Europa, donde pues, se manejan ciertas técnicas, cierta metodología de trabajo, y llegar a un sitio como tal, donde se encuentra directamente con la naturaleza y unos habitantes ancestrales? ¿Qué reflexión le produce a él como artista? Or what you have there. Like here in Japan, I have this native or like. Si entiendo bien las preguntas como esa relación. Yeah, what were your thoughts about being confronted with these people? Like, for example, when we went up the river and yeah. We were. What my expectation? No. What is your thoughts? Your thoughts? What do you think about it? It's let's say for example. I mean, maybe I'm completely stupid because I don't know the country, I don't know the situation. But I was very interested by the indigenous people. Puede parecer un poco estúpido, dice él, porque no sabe un poco cómo es la cultura del país y todo, pero que se interesó muchísimo por los nativos, por los indígenas. And I was very much charmed by the simplicity, how they live. Estaba encantado con la simplicidad con la que viven. The houses, the tools, the way how they cook. Las herramientas, las casas donde viven, cómo cocinan. How they live and die. Cómo viven y mueren. Como que le encantó mucho eso. And it's very much like, I think it's the closest ever that I saw to, let's say, the prehistoric human. Es lo más cercano que lo he visto a la historia pre-civilización. A little bit like how the human being lives as from. Like at the time, as an animal, that's right. Es como esa forma de vivir como un animal precario, pero. And also with the other population that lives in the villages, which are also small and remote. En con la otra población que vive en los pueblitos, en estas villas también un poco remotas. They also have their culture, very, I would say, the culture, how they live together, the social, economic behavior between each other. In the little, let's say, the black communities. tienen un poquito, pues en estas sociedades un poquito alrededor, como que tienen esas, esa cultura de sociedad. And this is a little bit also like a precious stone that you should not touch. Es como una joya, una piedra preciosa que no se debe tocar. So one way, I think it's good, people from the West will go to visit there, but the risk is also that their culture, like people in the villages or the indigenous, is destroyed by, how to say, by things. O sea, le parece muy bonito que gente de las ciudades de Europa como él vayan y visiten y conozcan, pero también es un riesgo, como una onda de doble filo, pues esto puede crear en estas culturas indígenas o descendientes como un riesgo a la desaparición o a hacerle algún daño de parte de uno como sociedad, como la civilización que se conoce allá. And what you see there is in the last years. Growth of tourism. En los últimos años se ha visto un gran, pues se ha agrandado bastante el turismo. Well, not that there are many tourists, but at least there are many hotels. No hay muchos turistas, pero por lo menos hay bastantes hoteles. So I'm sure there will be a change, and their culture, which is precious, could disappear. Está seguro que si hubiera un cambio, pues esta cultura podría llegar a desaparecer. Y desafortunadamente Guachalito, que es la región donde está Plataforma Chocó, sale en la primera página del Lonely Planet como el sitio, como entre los 10 sitios para ir en Colombia. O sea que... ¿Y hace su investigación si llega gente de Lonely Planet? Sí, llega. Lo que pasa es que hay una ventaja, hay alguien, es muy caro. Muy costoso, y el Lonely Planet es de mochila, entonces a veces se prefieren ir a entonces los israelitas y las personas que visitan el país de otros países se van a ver italianos, alemanes. Hay otra pregunta. Sí, yo quería pues como preguntarle un poco acerca como de sus referentes para la construcción de la obra en cuanto al tema de la distopía y más o menos como que nos contara si él piensa un poco la distopía como algo a futuro al igual que la utopía o si considera que la distopía es algo que pues, se podría estar viviendo actualmente y si en cierta forma como ese encuentro con Chocó podría ser como una conclusión de la búsqueda que él tuvo con la escritura. Well, I mean, it's a different one end of my work and another end of my work. But on the other hand, son como los extremos, dice, de los trabajos. And the rest of my work is not only about dystopia. I just talk about dystopian projects because I tiene otro también, otro grupo, otro, pues bastante más trabajos, pero quiso un poquito hablar un poco más de esta distopia porque es de lo que me gusta. But for sure it has a connection with sustainability, like Slave City, and sustainability, but using this. Hay como una conexión en la sostenibilidad de esa ciudad de esclavo y con la sostenibilidad de este proyecto. But for the moment, that I don't have plans to start to make a place for slaves or brothels. Igual no tiene por el momento no tiene planes de hacer una ciudad de esclavos. Yeah. Mm-hmm. O sea, no, yo sinceramente para finalizar la pregunta anterior era si esa experiencia cree que tendrá alguna influencia en sus trabajos a futuro. Yes, no, no, absolutely. I think absolutely. As I told, the projects I'm working on at this very moment is Stone Age living and the reinvention of the Industrial Revolution. So the way how to produce steel or how to make a machine to cut wood. But here in No. The things I was working on before I came here was a reinvention of the revolution. Antes de venir aquí, estaba pensando en eso, en la reinvención de cómo trabajar en una edad de piedra, de cómo hacer metal, de cómo esta revolución antes de la revolución industrial y ahorita. So, and especially the Stone Age thing. Really, what I saw happening. Some people like llegó acá y vio que de verdad hay una cierta edad de piedra ahí en Chocó. Entonces, como que cree que de verdad sí va a sentirse influenciado a lo que intenta, pues no sé si él se comprendió bien, que todo este trabajo anterior lo ve, pues a grosso modo ve algo en Chocó ahorita en esta experiencia, vio. And I also got this idea when I was here to make a very big farm. Ahorita estando aquí también se me ocurrió la idea de hacer una gran finca. And actually, this farm exists of 10 or 12 other farms. Es como una gran finca que contiene 10 o 12 fincas. So basically, it would be like the history of farming. Es como, o sea, el proyecto sería como la idea, la historia de esta vida de finca. So beginning with like the very first farms and ending with the high tech farms. Comenzando con las primeras fincas, pues con estos procesos hasta las fincas ya con tecnología. So you have to imagine a very very big building, very big farm. And where you can walk inside, and every time when you turn the corner, you come at a different edge. Es como imaginarse una mega finca donde cada vez que uno cruce una esquina u otra es otro edge. Es otra época. So maybe in one part you see people making pottery. En una parte se puede ver gente haciendo cerámica. Working in the land, working with arando la tierra, o sea, que es un circuito histórico. Animals, otros con animales. So again, in this farm, which is a kind of historical line of farming, it's also perverted with many things that interest me. Esta idea pues de una granja con esta línea del tiempo es como le interesa la interesante. So again, in my work you very often have the contradictions between good and bad. En su trabajo siempre tiene estas contradicciones del bien y el mal. Rational and irrational. Racional y irracional. Beautiful and bonito y feo. So in this farm, I also would like to include all this kind of contradictions. En esta granja finca también le gustaría mostrar todas estas contradicciones. So I absolutely got some very deep inspiration. Definitivamente tiene como consiguió una profunda inspiración a partir de eso. No, ya no es una pregunta, sino que quería complementarle a él diciendo que hay un autor austriaco que se llama Reinhold Dolmatov. ¿Austriaco? Sí, nacionalizado colombiano. Nacionalizado. que habla de la profundidad del pensamiento filosófico del mundo ancestral colombiano. ¿Cómo es el nombre? Raymond Dolmato. Antropólogo to share. Muchas gracias por venir. Les vamos a invitar una cerveza a todos los que se queden una vez que se levanten. Les recomiendo por favor los empaques, afuera hay una canasta para que nos pongan, porque son prestados. Voy con la otra caja, sí, gracias.